El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es lunes 27 de abril y bueno, estamos empezando la semana con toda la energía posible y esperamos que tengan un buen inicio de semana y que toda la semana esté acompañada de esta excelente energía. Yo soy Andrés Oñate y junto conmigo está mi viejo amigo Carlos Venegas. ¿Cómo estás, Carlitos? Bastante bien, Andrés. ¿Cómo estás tú? Igual, bastante a gusto de que me acompañes esta tarde, con la novedad de que vamos a hablar de sexualidad. Estás al tanto de que en este programa nos gusta bastante tratar del tema y generar nuevas informaciones y revisar nuevas tendencias acerca de las prácticas sexuales, de cómo ejercen las personas la sexualidad. Y hoy vamos a hablar de una práctica que se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo influenciado por cierta literatura más comercial y tal, pero también por el cada vez más fácil acceso y gratuito a la pornografía, y el hecho de que las mujeres cada vez vayan retirando ciertos tabúes de sus comportamientos sexuales y vayan accediendo. En esta ocasión hablo del BDSM, que bueno, es una práctica sexual. Se traduce como bondage, dominación y sadomasoquismo, que bueno, creo que muchos hemos oído hablar de cualquier tendencia o hemos hecho referencia cuando hay ciertos niveles de violencia durante la sexualidad, ¿no? O sea, todo el tiempo, por ejemplo, en una metáfora cuando hablamos así de sexualidad, de alguien que va a practicar sexualidad, va a practicar una relación sexual, le decimos te van a dar o vas a dar, por ejemplo, que es un término que se usa bastante y que experiencia tiene, propia es yo te lo he dicho a ti, por ejemplo, alguna vez. Y bueno, en los últimos años, sobre todo 50 sombras de Grey, que es digamos el punto más alto de esta literatura de moda. ¿Pero qué es exactamente el BDSM? Son un conjunto de prácticas sexuales que se ejecutan desde unos juegos de rol, donde uno de los dos miembros es un miembro dominante, activo, y el otro es un miembro pasivo o el sumiso. En este caso, el sumiso puede estar sometido de diferentes formas. La primera, el bondage, que es este arte de hacer ataduras sobre el cuerpo, el atarse. Pero no es algo tan simple como un átame a la cama, una extremidad en cada pata de la cama, sino es un poco más complejo. Estos nudos de bondage requieren una cierta práctica, algunos metros de cuerda, y están adaptados sobre todo para anular la movilidad de la mujer o del hombre que estén atados, y jugar este juego de rol donde él está totalmente inmóvil, puede ser sometido, donde muchas veces sus sentidos están anulados, y esto genera que haya un cierto disfrute, un cierto morbo, porque no se sabe lo que está pasando alrededor. Obviamente hay la confianza en la pareja que está ejecutando caricias, tal vez golpes, ayudado de todos estos juguetes, como por ejemplo esta fusta con la que dan los jinetes. Es uno de los juguetes más populares dentro del BDSM. Y por supuesto está el sadismo, que es la tendencia sexual a sentir placer con el sufrimiento ajeno, y el masoquismo, que es una derivación de placer a través del sufrimiento, del dolor infligido hacia uno. Y bueno, esto es básicamente el BDSM. Ahora, hay muchas consecuencias sociales y humanas y antropológicas respecto a que se haya hecho popular en los últimos años y, por supuesto, es una derivación también de las formas, las nuevas formas de pensar, las nuevas formas de concebir estereotipos masculinos y femeninos de belleza y, por supuesto, también demuestra unas proyecciones sociales de fenómenos personales que suceden en las mujeres y en los hombres respecto a estos mismos temas, dominación, sumisión, pero no relacionados con la sexualidad, sino que están más implicados en procesos sociales y que después se ven reflejados en la sexualidad. De esto hablaremos después de la pausa. Carlos nos va a dar un pequeño mensaje que tiene, sí, al volver de la pausa. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior. Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. Del deseo estoy. Y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará dentro. No poder salir. En la prisión del deseo estoy junto a ti. Pasos, y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior y nada más adentro y no querer salir. Deseo Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Héroes del Silencio. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook. Y por supuesto llamarnos al 2220-966, 2220-966. Volvemos con el tema de hoy, que es hablar de esta práctica que se está poniendo tan de moda últimamente, el BDSM. Pero antes, estoy acompañado por supuesto de mi amigo Carlos. Carlos, ¿cómo estás, compañero? Todo tranquilo, Andrés, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Qué tal la semana? Igual bastante bien, queriendo saber tu opinión acerca de esta cuestión. ¿Cómo ves hasta el momento de la información que hemos visto esta práctica? ¿Cómo la ves en los...? Andrés, antes de responder tu pregunta, voy a hacer una pequeña pausa para enviarle un saludo a Stephanie Cebados, que espero bien en lo que esté haciendo, que esté bien. Bueno, ahora respondiendo a tu pregunta, yendo a un tema... El saludo, por supuesto, a Stephanie, y espero que se quede con nosotros en el programa acompañándonos y, por supuesto, a toda la audiencia. Continúa, Carlos, perdóname por interrupción. Una de las principales cosas que es necesario rescatar al respecto es que es algo en contradictorio, porque se podría asumir debido a que actualmente, desde un punto de vista económico, las mujeres también, el lado femenino también está obligado a trabajar dentro de un hogar, es común que haya una mayor cantidad de estrés. Entonces, uh-huh, un nuevo tipo de fetiche al momento de una relación sexual podría ser correspondiente a un mayor estrés por el lado femenino. ¿Pero crees que solo por el lado femenino? Porque me agrada mucho la idea. Yo también había estado pensando en una relación similar, como de que, por ejemplo, en la sociedad obviamente hay más información, hay más estímulos del entorno, y esto genera que nos acumulemos de más energía estresora. Y obviamente la sexualidad es un momento en el que toda la suma de energías se proyectan en el acto sexual, Y muchas veces se ven reflejados en este tipo de prácticas. Entonces, sí, me agrada esta idea que has propuesto. Otro punto importante que también es necesario mencionar ahí, yo creo que si nosotros intentamos comparar hombres con mujeres, a larga es como comparar papas con nabos, no tiene ninguna relación directa. Tomando en cuenta que a pesar de nuestra similitud fisiológica, hay varios cambios desde el simple hecho que tengamos que nosotros testosterona y dos estrógenos. Entonces hay un pensamiento diferente. Y creo que, en ese aspecto también, quizás de un hombre por su naturaleza se puede caracterizar un poco más dominante, pero eso no justificaría esa actitud por nada, obviamente. Ahora, pero llegamos al hecho de que, por ejemplo, las prácticas BDSM, sea el bondage, el atarse o los azotes, se llegan a través de un consenso, es decir, la pareja tiene una conversación previa, elaboran algunos acuerdos y generalmente lo practican parejas que han tenido o que han llegado a un cierto nivel de confianza y de seguridad. Entonces, hay la dominación, por supuesto, que muchas veces es masculina, pero... Previo compromiso de parte y parte. Exactamente, y a veces el dominante es la mujer, que también es una práctica que se da. Hay la dominación femenina, tal vez como una forma de equilibrar el campo en este sentido simbólico, y por otro también para variar, ¿no? Obviamente, como comportamiento. Sin embargo, sexual. Lo que mencionas, te tengo una pregunta al respecto, hay una aceptación por parte de esto, pero supongamos lo siguiente, en el caso de este libro, 50 sombras de Grey, él fue un fenómeno femenino, pero no justificaría, por ejemplo, situaciones similares de casos informales donde este tipo de actos no se dan por previo consenso, sino más bien por un acto posiblemente de inmadurez. Yo creo que en el caso específico de 50 sombras de Grey se da un conjunto de hechos imaginarios, bastante telenovelescos, muy exagerados, porque obviamente la mujer común no tiene acceso a conocer a un multimillonario todos los días. Y en este sentido, obviamente, el acuerdo que ellos hacen, ella tiene prácticamente la vida comprada quedándose con este señor. Y obviamente el contrato este que hacen y tal. Y todas estas condiciones se generan porque hay estas condiciones de vida y hay estas facilidades, pero obviamente hay parejas que no tienen este tipo de cuestiones y generan esta práctica a partir de una curiosidad que deriva en que la práctica se hace sin cuidado y de manera más espontánea. Y pero retoquemos de nuevo el tema inicial, no nos olvidemos del desenfoque, pero acordémonos del tema inicial. El objetivo era ver por qué el crecimiento en los últimos tiempos acerca de esto. Dame tu punto de vista. Yo creo que tiene que ver con esta cuestión de la literatura, por un lado. Segundo, bueno, hay ciertos autores que ya presentan acercamientos con este tipo de prácticas. El Marqués de Sade, por ejemplo, desde el siglo XVIII prácticamente. Sin embargo, hay una ola de este tipo de literatura que está diseñada como bestsellers, es decir, atrae a un público que tiene un apasionamiento por este tipo de obra, más no un criterio literario profundo que, por ejemplo, le lleve a preferir una obra del Marqués de Sade, que es otro tipo de práctica, que es más un poco más fuerte, más implicada intelectual y de manera sensible. En cambio, no acceden a este tipo de literatura, sí acceden a una más sencilla, más cotidiana y con estos elementos imaginarios que con estos elementos imaginarios que hacen que sea más atractivo, ¿no? Es como una película de Disney donde la gente tiene sus cosas. Una manera bastante rápida de resumirlo, pero a pesar de lo que mencionas, o sea, es difícil pensarlo. Bueno, desde mi punto de vista, no tengo inconvenientes con las decisiones personales de cada quien. O sea, pues, cada quien es libre de hacer lo que quiera, incluso en cualquier tema, dentro de ellos la sexualidad. Pero la cosa importante es la siguiente. Yo creo que en los últimos años se ha venido dando más bien una equidad de género. Y no, el problema no es el fetiche, solo que muchas veces puede afectar, o sea, en el aspecto de un dominante y un dominado, básicamente, dentro de una relación. Entonces, más bien, la preocupación que desde mi punto de vista habría es del aspecto de que ahora que al fin hay más equidad de géneros, ¿qué tanto podría afectar el hecho de, nuevamente, que un hombre pueda tener un pensamiento de dominante y no de tú a tú? Me parece que, obviamente, es un retroceso, es decir, la estética que presenta, por ejemplo, volviendo al ejemplo 50 sombras de Grey, es totalmente un retroceso, es decir, es la chica que se encuentra, la chica que está en el fango, y que se encuentra con el millonario y que de pronto se le arregla la vida. O sea, es una novela mexicana a toda ley. Pero, bueno, es un retroceso en un sentido social. Ahora, en el sentido de la lucha de equidades, no creo que represente un retroceso. Representa un retroceso, sí, por ejemplo, el hecho de ver mujeres que aceptan este tipo de comportamiento y que bajo los mismos preceptos... Claro, también es un muy buen punto a favor tomar en cuenta. Se declaran sumisas, pero sin tener la mayor información acerca de la práctica. Es decir, no es una cuestión de implicación con la práctica, sino con esta asociación estética de este es el camino feliz, según Hollywood. Desde un punto de vista, analizando un poco más de una mujer, yo creo que, o sea, como mencionas, hay también puntos a favor, y puntos a favor en el aspecto de que, sí, conocerse a uno mismo más en gustos y sabores, como quien obviamente dice. Obviamente, o sea... Es un avance bastante grande para el lado femenino. Ese me parece a mí un avance muy fuerte, el hecho de que hay una práctica que... Imagínate hace unos 10 años ver una ilustración de BDSM. Cualquiera se escandaliza. O por lo menos solo escucharla. Exactamente. O ver una mujer hablando de este tipo de temas. Ahora abres un perfil de Facebook y primero que te sale es tal chica, leyó 50 sombras de Grey, y lo van poniendo ahí y es como que uno llega a tener cierto conocimiento previo acerca de unas informaciones que tienen las demás personas. Una pregunta, Andrés, desde tu punto de vista, una pregunta así de prueba, de examen. Ya hemos visto desde el punto de vista femenino, concordamos perfectamente que también es un gran avance para el género femenino, una equidad mayor con relación a lo que había antes. En algunos aspectos, por supuesto. Exacto. Pero ahora analicemos el punto de vista masculino y analicemos la mente del criminal. Tú en la situación del señor Gray, en aquel libro, ¿qué harías? ¿Qué haría yo? No tengo ni la menor idea. Yo supongo que me compraría unos discos y... Sí, es que el, o sea, por la, teniendo yo también esa misma perversión, dices, o sea, yo también siendo sádico. Obviamente. Yo creo que haría básicamente lo mismo, pero no es por una cuestión de clasismo social ni ninguna de esas cuestiones, pero no buscaría una chica, una periodista que llegue un día a mi casa. O sea, me parece, aparte de que tienes plata, eres oportunista. Patán. Hay que buscársela, o sea, me parece que lo buscaría en otro tipo de personas, o hacer que surja de otro modo. Eso, bueno, eso lo digo ahora, ¿no? Habría que verme en esa situación también. Pero, bueno, lo importante creo que en ese aspecto que... Es algo que concordamos los dos, es lo siguiente. Es cierto que tranquilamente me aclaramos de que es un avance grande para la equidad. Por supuesto. Hay una mayor apertura por parte de la sociedad, incluso no, para no calificar no, mal. No creo que sea directamente a la equidad, porque esos son procesos más conscientes. O sea, los grupos hacen sus luchas de reivindicación y logran ciertos objetivos. Pero estos son agregados a la estética, es decir, hay como una lista implícita de cosas, de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar, y obviamente agregar este tipo de cosas a aquello de lo que se puede hablar es como liberador, es liberador. Concuerdo totalmente contigo, Andrés. Otro asunto más que, bueno, en lo personal quería preguntarte a ti respecto a esto. ¿Cómo crees tú que debería ser tratado esto desde el punto de vista educativo a distinto nivel? Si es bien, nos hemos dado cuenta que la educación sexual a nivel del país no está marchando acorde a lo necesario desde ciertos puntos. ¿Cómo harías tú para, o sea, lograr, es cierto, personas que tienen su criterio pueden tomar sus decisiones, no hay ningún inconveniente, pero a personas que no tienen un criterio y siendo que la información es más abundante, globalizada, fácil de encontrarla? ¿Qué harías tú? Mira, yo lo que sé ahora es que hay adolescentes leyendo 50 sombras de Grey y que probablemente los profesores de sexualidad o están enterados de esto, pero no tienen, digamos, una línea de acción, o simplemente no están enterados de esto. Ahora, la cuestión es que la educación sexual siempre ha tenido una orientación guiada hacia la salud pública un poco. Y en este sentido, los comportamientos humanos o las prácticas sexuales se excluyen un poco, y sobre todo cuando se trata de prácticas en minorías, incluso en temas delicados como la educación se podría hablar de apologías, este tipo de cosas que son problemáticas. Sí me parece que debería haber la información de que existe, es decir, hay unas prácticas sexuales de todo tipo, y darles información a los jóvenes o a los muchachos de que se van a topar en un punto de sus vidas con tal o cual práctica sexual, y darles los recursos para manejarlo con responsabilidad, no así un juicio de la práctica como tal. Y bueno, estamos ya acercándonos al final del programa. Carlos, ¿cómo te has sentido hoy? ¿Tienes...? Bastante calmado, bastante interesante tu conversación, Andrés, como ninguno de tus programas nunca falta el interés sobre el mismo, pues, aunque la sexualidad sea el tema más usado a veces. Es obviamente, es una radio revista de sexualidad, arte y cultura, entonces tendemos a este tipo de cuestiones, pero muy a gusto de que nos hayas acompañado. Carlos, ¿alguna última opinión acerca de este tipo de...? Quizás una última opinión desde mi punto de vista. La verdad, mencionar lo ya dicho, un avance así un poco más de naturaleza dentro de lo que es la aceptación social, la apertura social a que esto ya no sea tan mal visto como podía haberse sido antes, uh-huh. Incluso más para el género femenino, es un avance que indica que marcha bien. Estamos avanzando. ¿Estás optimista con el tema? Claro, sin embargo, sería necesario un poco más de información en todo tipo de nivel social y educativo para tratar esto con la responsabilidad que es, para que la persona que vaya a tratar esto tome su decisión y pueda tratarlo como quiera. Por supuesto. Y bueno, recuerden que pueden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos a las 5 de la tarde. Tendremos nuevos temas y por supuesto le agradecemos a Carlos que nos haya acompañado. Les deseamos una excelente tarde. Yo me despido. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.